alemana, pero de Calama. Y aunque parezca extraño, o mamá se llama. La o mamá, la o mamá, la o mamá, la o mamá. Es buena y muy bonita y cada verano yo voy a visitarla junto con mi hermano. La o mamá, la o mamá, la o mamá, la o mamá. Prepara chocolate y me le encama. Por eso es que me gusta viajar a Calama. La o mamá, la o mamá, la o mamá, la o mamá. Pero todo terminó el verano. Y de vuelta en Santiago estoy yo y mi hermano. La o mamá, la o mamá, la o mamá, la o mamá. Mamá está trabajando y yo en la cocina, comiendo en vez de cuji en pan con margarina. La o mamá, la o mamá, la o mamá, la o mamá. Por eso es que te pido, si la abuela llama, avísale que pronto volveré a Calama. La O mamá, la O mamá,